Y abandonaré a los falsos profetas, me dijo, a quienes intenté enviarte de la verdad. Y vi a los hombres y mujeres de esta tierra con quienes habías compartido tantos días. Leía los salmos, sentí un déjà vu el 11 de septiembre año 2001. También escuché la ira del Creador contra la nación que Irak bombardeó. Leía los salmos, sentí un déjà vu el 11 de septiembre año 2001. También escuché la ira del Creador contra la nación que a Irak bombardeó. Dado que en mayo en Chicago una universidad me contrató por un guión que valoraron y que por intrigas de dos docentes cancelaron. Por en Manchester, que sea tu voluntad. Escribía mi tratado de metafísica global, siendo Dios cuando recibí una llamada. Hay bombas en Nueva York, dijo mi esposa. Imaginé un ataque sin que fuera mortal. Escribía que vivimos simultáneos infinitos, cuando de nuevo mi esposa me pidió mirar lo que ocurría en vivo en televisión. La despedí, seguí conversando con Zenón. Su tercera llamada me obligó a atenderla. Judy ruega que la informes, dijo preocupada. Han bombardeado el Pentágono también. Encendí las noticias, vi las torres caer. Recordé mi introspección de esa mañana y reconociendo mi indolencia tal hacia quienes truncaron mi carrera. Oré por ellos como ahora lo hacía por India. Carecían de nobleza. En mi ardua defensa caí en un sopor profundo. Al despertar las edificaciones se movían. Era la ira de Shiva cuando el Señor se aleja. Mas los gritos de las mujeres me confundieron. Por tus bendiciones, Señor, vuelve, supliqué. Y los bloques de cemento se calmaron. Olas de Cafarnaúm después de la tormenta. Pues ya me alejo de quienes me desprecian, pero son mi generación, Señor. Supliqué, los terremotos disminuirán. Me consoló, pero las enfermedades